Toda la documentación de este vídeo está sacada del libro de Pedro Álvarez, titulado El monasterio de Santo Toribio de Liébana y el Lignum Crucis. La fundación del monasterio se atribuye a Toribio el monje. Se remonta al siglo VI. Los primeros documentos que se conservan son del siglo IX, uno del año 828, otro del 831 y otro del 885. Entonces se llamaba Monasterio de San Martín. Este monasterio se convierte en foco de atención de la nobleza lebaniega y allí convergen las aportaciones de la comarca. Allí fueron enterrados los restos del monje Toribio que había comenzado la cristianización de Liébana. Más tarde, el monasterio unió los nombres de San Martín y de Santo Toribio. Así aparecen los dos nombres unidos en un documento de 1125. Desde 1181, el nombre del monasterio se reduce al de Santo Toribio, por estar enterrados ahí los restos de Santo Toribio el monje y de Santo Toribio, obispo de Astorga. El hecho de que en este monasterio estén enterrados los restos de los dos Toribios se presta a confusiones. Sin embargo, entre los dos hay 100 años de diferencia, pero tienen algunos puntos de coincidencia. Los dos predicaron contra la herejía de Prisciliano y los dos eran oriundos de Liébana. En 1181 se constituye la cofradía de Santo Toribio. En 1981 la cofradía conmemoró el octavo centenario de su fundación y el Vaticano le concedió el privilegio de ganar indulgencias durante 13 días por ser la cofradía más antigua de España y probablemente de toda la cristiandad. Esta cofradía de Santo Toribio se fundó en 1181 por los obispos Juan, obispo de León, Raimundo, obispo de Palencia, Rodrigo, obispo de Oviedo, y Marino, obispo de Burgos. Con el paso del tiempo se denominó de la Santísima Cruz, por la creciente devoción que se fue manifestando debido a la presencia en el monasterio del Lignum Crucis. Esta cofradía cuenta en la actualidad con más de 3.500 cofrades de varias poblaciones españolas y algunas del extranjero. El 60% son de la comarca de Liébana. Hay 270 de Santander capital y 186 de Madrid. En pantalla, el obispo de Santander, José Vilaplana, impone la cruz de cofrade a un nuevo miembro. Una de las tradiciones más antiguas del monasterio es la vez, que consiste en acudir dos personas de cada pueblo lebaniego por turno para venerar el Lignum Crucis los viernes comprendidos entre el 16 de abril, fiesta de Santo Toribio, y el 16 de octubre, fiesta de San Froilán. Actualmente la vez se clausura el último domingo de octubre. Aspecto de la procesión del Lignum Crucis por la calle Cibadilla de Potes. Santo Toribio el Monje nació a fines del siglo V, probablemente en Turieno, pueblo situado en las inmediaciones del monasterio. Floreció por los años 530, como consta por una carta laudatoria que le envió Montano, arzobispo de Toledo, fechada el año 527. A mediados del siglo VI, juntó 5 compañeros y tomaron el hábito y regla de San Benito, que en aquel tiempo comenzaba a florecer. Con ellos fundó el convento de San Martín de Liébana, que fue, en antigüedad, el segundo o tercer monasterio benedictino de España, ya en tiempos de San Benito. Santo Toribio el Monje fue nombrado obispo de Palencia según el grabado de Juan Petrosky que tenemos en pantalla. Santo Toribio, obispo de Astorga, nació en esta ciudad por el año 400. Fue nombrado obispo de Astorga por el Papa San León Magno el año 448. Murió en Astorga el 16 de abril del año 460. Cuando las tropas musulmanas del Moro Muza amenazaban conquistar Astorga el año 714, los astorganos trasladaron los restos de Santo Toribio a Liébana juntamente con las reliquias que él había traído de Palestina con permiso del patriarca de Jerusalén, donde él era custodio del Santo Sepulcro. Entre estas reliquias descollaba el Lignum Crucis, un fragmento de la Cruz del Salvador. El Lignum Crucis se cita por vez primera en el inventario que mandó realizar el prior del monasterio de Santo Toribio en el año 1316, con estas palabras: «Et la cruz de plata con el Lignum Domini». El padre Sandoval, cronista de la orden benedictina, visitó el monasterio a finales del siglo XVI y nos cita la presencia del Lignum Crucis que había sido aserrado a mediados de dicho siglo y colocado en forma de cruz. En 1660 se había expuesto durante más de 15 días a los fieles. El 24 de septiembre de 1678 estaba guardado en una caja y funda de plata junto al cuerpo de Santo Toribio con otras reliquias traídas de Jerusalén por el obispo de Astorga, donde él había sido custodio del Santo Sepulcro. En el interior de la iglesia de Santo Toribio y en ábside del Evangelio se conserva una estatua yacente policromada de Santo Toribio realizada en madera de olmo de Burgos a principio del siglo XIV, aspecto parcial de la talla. Los peregrinos tomaban astillas de la estatua como reliquias. Actualmente se conserva en el interior de una urna de cristal. En la fachada meridional de la iglesia se encuentran dos puertas. Una de ellas, la principal, parece ser aprovechada del viejo edificio románico a la que se incorporaron en 1256 unos capiteles más recientes. La otra es la Puerta del Perdón, que pudo ser construida en el siglo XVI y que se abre en los años santos para que pasen los peregrinos que van a ganar el jubileo. El claustro del monasterio se construyó en el siglo XVII y es de tradición herreriana. En 1808, ante el peligro de las tropas francesas, el Lignum Crucis fue ocultado en Cueva Santa hasta que pasó el peligro a mediados de 1811. Los benedictinos estuvieron en Santo Toribio de Liébana hasta la desamortización de Mendizábal, 1836-1841. Entonces pasó a la diócesis de León. El primero de mayo de 1956, el monasterio pasa a la diócesis de Santander, y el 16 de abril de 1961, los franciscanos se hacen cargo del monasterio. Con notable celo, han promocionado las actividades apostólicas y dado importante auge a los años jubilares para que sean una manifestación de fe con esmerada atención a los miles de peregrinos que llegan al monasterio. El año jubilar data de tiempos inmemoriales. En 1507, el Papa Julio II reconoció al monasterio de Santo Toribio el jubileo durante una semana. Dicho jubileo tiene lugar cuando la fiesta de Santo Toribio, el 16 de abril, coincide en domingo. Hasta 1967, el año jubilar era un jubileo menor, que abarcaba desde el 16 de abril hasta los 7 días siguientes. Fue entonces cuando el Papa Pablo VI lo prolonga todo un año. En los años jubilares han venido al monasterio para venerar el Lignum Crucis, el rey Alfonso XIII con la reina Victoria Eugenia en 1905, Franco en 1967, los príncipes Juan Carlos y Sofía en 1971 y la infanta Cristina en 1995. El obispo de León, José Álvarez de Miranda, concedió el escudo nobiliario religioso del arciprestazgo de Líbana el 15 de marzo de 1917 con el fin de que quede testimonio y recuerdo de la vida religiosa de la comarca a través de los siglos. Durante la Guerra Civil Española del 36, el párroco don Francisco Galiante, en unión de su cuñado don Froilán Blanco, escondieron la sagrada reliquia enterrándola al pie de una higuera en agosto del 36 ante el peligro de profanación en vista del cariz que tomaban los acontecimientos. Efectivamente, el 30 de septiembre de 1936, los milicianos asaltaron el monasterio, robaron los vasos sagrados, mutilaron las imágenes, algunas de las cuales eran verdaderas obras de arte, y hasta fusilaron las imágenes de los cuatro evangelistas que figuraban en la cúpula del camarín. También intentaron profanar el Lignum Crucis, abriendo la caja fuerte que conservaba el relicario, pero este ya estaba escondido en otro sitio y así pudo salvarse. El 13 de septiembre de 1938, liberada la zona, después de comprobarse por testigos la autenticidad de la reliquia, se trasladó en procesión solemne desde la iglesia parroquial de Potes al monasterio. Con esta ocasión se hizo una medición de la reliquia con este resultado: 63 centímetros el palo vertical, el palo horizontal 39 centímetros, el ancho oscila entre 4 y 9 centímetros y medio, el grosor es de 1,5 centímetros. Por lo tanto, este es el mayor fragmento que se conserva hoy en el mundo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El 20 de diciembre de 1955 se levanta acta notarial en la que Froilán Blanco relata detalladamente todo lo relacionado con el ocultamiento de la sagrada reliquia durante la Guerra Civil, pues él mismo fue el autor. En pantalla, Froilán Blanco, salvador de la reliquia durante la Guerra Civil, que desentierra la chapa donde había escondido la cruz en presencia del notario, juez de primera instancia, presidente de la cofradía, casero, jóvenes que ayudaron a desenterrar la misma, y don Desiderio Señas, ecónomo del santuario, el 2 de diciembre de 1955. Después de la Guerra Civil, el Servicio Nacional de Regiones Devastadas restauró el monasterio que había quedado en estado desolador. El 11 de agosto de 1953, el monasterio fue declarado Monumento Histórico Artístico. El Lignum Crucis se traslada una vez al año desde el monasterio a la iglesia parroquial de San Vicente Mártir, patrono de la villa de Potes. Antiguamente se trasladaba el 22 de enero. En la actualidad se traslada el domingo de Pentecostés. Con esta ocasión visita la residencia de ancianos. El Lignum Crucis fue trasladado fuera de Liébana por primera vez en 1957 para presidir una santa misión en Santander. Con esta ocasión se concedió al Lignum Crucis los máximos honores militares. A partir de esta fecha ha realizado 7 viajes: a Madrid, a Astorga, de nuevo a Santander en 3 ocasiones y a Sevilla en 1992 para presidir la clausura del Congreso Mundial de Hermandades de la Vera Cruz. El padre Juan Ignacio Larrea, franciscano, introduce el Lignum Crucis en el coche para su traslado. El 11 de diciembre de 1988, el Lignum Crucis fue llevado a la Catedral de Santander para clausurar el segundo sínodo diocesano. El obispo de Santander, José Vilaplana, dando la bendición a los fieles en la iglesia de Santo Toribio. En las excavaciones de 1964-1965 se ha descubierto que bajo la iglesia actual hubo un primer edificio prerrománico, después un edificio románico, tal vez del siglo XI, y posteriormente el edificio gótico de 1256, cuyas obras se prolongaron hasta 1292. En este año de 1256, Fernando, obispo de Palencia, pide a los fieles que contribuyan con limosnas a la construcción de la iglesia de Santo Toribio, concediendo indulgencias. En pantalla, dicho documento. En los alrededores del monasterio había varias ermitas, de las cuales alguna todavía se conserva, como la de San Miguel, Santa Catalina, San Juan, San Julián, El Pilar y la Cueva Santa, oratorio rupestre, donde según la tradición, con frecuencia, se retiraba a orar Santo Toribio el monje. Junto a la Cueva Santa aún quedan los cimientos de la ermita de los Ángeles. En la historia del monasterio de Santo Toribio de Liébana descolló el monje Beato en el siglo VIII, que escribió un comentario al Apocalipsis, que fue uno de los libros más leídos en los ambientes monacales de la Edad Media y que contribuyó al desarrollo del arte medieval con las famosas miniaturas que fueron incluyéndose en sucesivas copias junto a los textos. Recientemente lo ha publicado la BAC. Veamos algunas miniaturas de esta obra. El monje beato también refutó el adopcionismo propugnado por Elipando, arzobispo de Toledo, que consideraba a Cristo hijo adoptivo del Padre, por lo tanto, discutiendo su divinidad. En el interior del zaguán que da acceso al claustro del monasterio se encuentra un bajorrelieve que representa al Beato de Liébana, obra del escultor Jesús Otero. El lugar donde está el cuerpo de Santo Toribio se desconoce. El autor del libro que he utilizado para este trabajo, don Pedro Álvarez, opina que está debajo del baldaquino, pero mientras no se realicen sondeos en este lugar, no se puede salir de la duda. La capilla del Lignum Crucis fue fundada a principios del siglo XVIII por Francisco de Otero y Cosío, natural de Turieno, siendo arzobispo de Santa Fe de Bogotá. En el interior de un artístico baldaquino se guarda y venera la reliquia. En el muro izquierdo del presbiterio aparece la figura orante del fundador, tallada en piedra. Pero sin duda, lo más importante del monasterio es el Lignum Crucis, por ser el mayor fragmento de la cruz de Jesucristo que se conserva en el mundo. Se lo trajo Santo Toribio de Jerusalén, donde era guardián de las reliquias, a Astorga, de donde le habían nombrado obispo, y cuando la invasión musulmana fue trasladado a Liébana con los restos de Santo Toribio. La cruz de Cristo fue descubierta por Santa Elena, madre del emperador Constantino, que mandó hacer excavaciones en el Monte Calvario para buscarla. Allí aparecieron tres cruces. Para saber cuál era la de Cristo, Macario, entonces obispo de Jerusalén, después de hacer rogativas implorando la luz del cielo, hizo colgar el cadáver de un hombre sobre cada una de las tres cruces. Al establecer contacto con la de Cristo, resucitó. El relicario donde se conserva fue reformado en 1801 y de nuevo en 1906 y en 1947. La última reparación se ha realizado en 1972, siendo obispo de Santander don Juan Antonio del Val. Adoración del Lignum Crucis. Este Lignum Crucis ha sido analizado en Madrid por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las conclusiones fueron enviadas al capellán del monasterio, don Desiderio Gómez Señas, el 2 de julio de 1958. Las conclusiones de este estudio se pueden resumir así. Los estudios microscópicos realizados en esta muestra atestiguan que se trata de un ciprés Semper Vivens L, abundante en Palestina. La edad de la madera es extremadamente vieja y nada se opone a que alcance una edad superior a los 2000 años. Por lo tanto, pudo pertenecer a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los datos para afirmar que el Lignum Crucis de Santo Toribio de Liébana puede ser un fragmento de la cruz en que murió nuestro Señor Jesucristo. Santa Spiritus, in gloria.